Muy buenas tardes, aquí comienza la tarde del 1 por Ruta FM 93.5. Mi nombre es Andrés Pérez y voy a presentar a mis compañeros. Ella es Andrea Fernández, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Acá tenemos a Francisco Capurro. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Todo bien? Bien, bien. Y Mariana Hernández ahí aprontándose para las noticias. Hola, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo le ha tratado la lluvia? Bien, bien. Extrañé el programa, no pude venir por algunos problemitas familiares el jueves pasado, pero ya estoy acá. Ya todo el mundo sabe que grabamos. Sí, es un programa grabado. Y bueno, hoy es miércoles ya, y está lloviendo acá en Ciudad de Plata. Llueve copiosamente Ciudad de Plata. Llueve por la... Y bueno, se habrán dado cuenta que el jueves anterior no salió el programa que hicimos, porque tuvimos unos problemas ahí, mucho trabajo tuvo el problemas profesor. Técnicos. Y está, pero lo vamos a subir al Facebook, supongo, y este va a ir el jueves. ¿Qué? Este jueves. Este jueves. Lo estás escuchando este ahora. Jueves. No te pierdas la tarde de nuevo. Wow. Claro, no, pero el jueves no están escuchando. Y bueno, vamos a las noticias locales con Mariana Hernández, a ver qué tiene para hoy. Bueno, hoy le voy a presentar este curso de talleres sobre violencia doméstica. El mes pasado en la Biblioteca Municipal de Ciudad del Plata se llevó a cabo un curso de taller sobre violencia doméstica que fue dirigido a promotores de derecho contra la violencia doméstica. ¿Y de qué se trataría? O sea, está bien de la violencia doméstica, pero ¿cómo? ¿A protegerte? Sí, ¿cómo? ¿Qué? ¿Pero te enseñan a cómo...? A cómo enfrentarte a esas situaciones, que denunciar, que tenés que denunciar y... ¿Dónde fue? Sí. En la biblioteca. En el Centro MEC. Al lado de la Plaza 5, de la cancha de fútbol 5. Pero poca difusión, ¿no? Yo nunca me entero de las cosas que hacen ahí. Lo enteramos después. ¿Viste? Porque sí, tenemos que pasarlo nosotros por la radio. Ahí va. Bueno, está ahí. Fueron invitadas todas aquellas mujeres y hombres también que... ¿Que son los menos casos? Sí, no. Que sufrieron violencia doméstica para tratar el tema y ver cómo afrontar y... Ahora vendría bien tipo la canción esa, me maltratan. El 1,3% de los hombres son maltratados. Ah. Es un gran porcentaje. 1,3, pero es muy poquito igual. No, comparado, los hombres no sale casi nunca a la luz que son maltratados. Claro, porque le da vergüenza diciendo, ay no. Mi mujer me pega, ¿no? Siendo bien. ¿Qué hemos pegado? Sí. Hay veces que hasta los matan. Sí, mujeres es verdad. Es verdad, el programa es... Basado no en historias reales. Las mujeres asesinas por esto. Bueno, y esta, sí, que esta actividad fue impulsada por la red de violencia doméstica en Ciudad del Plata. O sea que hay una red que puede ayudar. Sí, ¿y hay algún número de teléfono o algo para que no, se digan? No, acá no tengo. No. Bueno, pero entonces para la próxima traemos algún número para poder denunciar esos actos tan violentos. Al lado de la comisaría del 29500, ahí cerca de la UTU Alfredo Zitarrosa, está el centro de contra la violencia doméstica. No solo para las mujeres, ¿sí? Hay pocos casos de hombres, pero también se puede ir a denunciar allí. Ahí va. Está bárbaro, sé que haya, ¿no? Sí. Algo que me molesta, y esto va bastante en serio y me molesta mucho, son sobre los niños. Y sobre los niños que ya no son tan niños como el tipo 12, 13 años, me pegás y te denuncias. ¿Qué mentalidad esa? Porque me pegás y te denuncio, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Yo antes hacía una macana y no te digo que me daban con un cinto, pero algún coscorrón me daba. Y es que siempre se dice que una nalgada a tiempo... Claro. Es mejor que después sufrir las consecuencias. Está prohibido igual pegarle a un menor. Los padres ahora no le pueden pegar, por eso se te denuncia. Yo debo reconocer está, que... Está bastante sacadito, sí, no sé cómo decirlo. Que hace como un año atrás, más o menos, me enojé con mi madre. No, mirá, ya soy terrible, grandulota. Y le dije, madre, si me pegaste, denuncia, pero está... Pero era jodiendo, nunca denunciaría de a mis padres. De enojarlo, decís. Gracias a ellos estoy acá, no los voy a denunciar. Pero no. Claro, aparte después van presos y seguro que te quieren matar. Sí, más o menos. Lloro todo el día. Bueno, ¿seguimos? Es muy amplio igual este tema para hablar. Sí, podemos hablar todo el día. Sí. ¿Y podemos hacer un próximo programa sobre la violencia, les parece? Estaría bueno. Sí, estaría bueno, sí. Informarse, traer algún número para contactar o algo. ¿Hay alguna otra noticia? Sí, que... Se designan guardaparques para Plaza Pascual, Penino y Autódromo. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo guardabosque estadounidense? Sí, claro. Para qué? Cuidar a los parques, no, porque no tenemos, pero los espacios de fin. Ah, lo, ¿cómo es que se llama esto? Las reservas. Ahí va, las reservas. Las reservas también, porque últimamente están como estudiando esos... Sí, los veo con las ondas y hay veces que me dan ganas de pegarle a los gurises. No, además porque entran con vehículos, a Penino, por ejemplo, se entran con vehículos. Está que lento el tamborro. Sí, sí, sí. Tengo ganas de pegarle a alguien. Pero bueno, ella se ofrece. Bueno, ¿alguna otra noticia? No, nada, pero ahora sí. Bueno, aquí es todo lo de noticias de hoy. Pasamos al espacio de ciencia de Francisco Camurro, a ver qué tenés para hoy. Bueno, para hoy tengo una noticia sobre... la psicología, ¿no? Que vendría a estar enfocada sobre todo a los niños. Y nos cuenta de la página NSIT de España: el bilingüismo puede potenciar el pensamiento creativo y las habilidades aritméticas. O sea, saber dos o más idiomas puede hacerte más creativo, pero se basa más en los niños. O sea, uno de grande ya como que no tiene tanta chance. Bueno, y dice lo siguiente: los niños bilingües superan a los que hablan en un solo idioma en cuanto a las habilidades para resolver ciertos problemas y pensamientos creativos, según lo halló en una nueva investigación. Este estudio, dirigido desde la Universidad Strathclyde en Reino Unido, se ha hecho sobre estudiantes de primaria que hablan inglés o italiano. La mitad de cada uno de estos dos grupos también habla gaélico o sardo, idioma hablado en la isla italiana de Cerdeña. Los resultados indican que los niños bilingües trabajaron con una eficiencia significativamente mejor en las tareas asignadas. En la investigación realizada por el equipo de Fraser Lawchon de la Universidad de Strathclyde, y que también ha contado con la colaboración de especialistas de la Universidad de Cagliari en Cerdeña, se ha constatado además que los niños de habla gaélica tuvieron a su vez más éxitos que los de habla sarda en las tareas que se les encomendó hacer durante el experimento. Esta ventaja adicional de los niños de habla gaélica puede ser consecuencia de la enseñanza formal de ese idioma y su extensa bibliografía. En cambio, el sardo no suele enseñar en las escuelas de Cerdeña y se sustenta solo en una larga tradición oral, lo cual implica que actualmente no existe una forma lo bastante estandarizada de ese idioma. Wow. O sea, si le enseñamos a nuestros niños a hablar, yo qué sé, te están hablando español e inglés, En la escuela no enseñan. Nunca aprendí a hablar, ¿qué peripingo posapo? Bueno, y después de haber hablado ¿qué peripingo posapo? Pasamos a la parte de deportes con Andrés Pérez. Bueno, lo que yo tengo para lo que traje, bueno, que el Borussia Dortmund, porque siempre decimos lo que yo traje y todo eso. Y Borussia Dortmund, de Alemania, emplea una máquina para entrenar a sus jugadores que consiste en cuatro paredes, en las cuales se abren unas ventanas y salen balones, ¿no? El jugador tiene que pegar y devolverla a otra ventana, que se marca con una luz o algo así, tiene que pegarle a esa ventana. La verdad que está muy bueno y aparte está complicado. Lo hizo. Dice que es como un cuadrado, hay ventanas, las ventanas se abren, tiran pelotas. Sí. Y vos le tenés que pegar una piña. No. ¿Cómo? A la pelota le tenés que pegar. Ah, pensé que habías hablado de... No, me confundí yo. Pensé que estabas hablando de boxeadores. No. Borussia Dortmund. Es un cuadro de Alemania. Material explicado. Sí, totalmente. Perdón, gente. Y bueno, está. Y dice que mejora mucho la calidad de los jugadores cuando están en preparativa. Y además que sirve también para los jugadores que se están recuperando de una lesión. La verdad que lo que debe salir de esa máquina, ¿no? Acá Uruguay llegará. Qué bien, loco que la inventó, ¿no? Dentro de 5 años, a ver. Más, claro. Sí, la verdad que se habrá hecho. No es lo mismo el que hace la plata que el que la usa. El que hace la plata, perdón. El que hace la máquina que el que la usa. Obviamente siempre gana más plata que el que hace la máquina. Dice Sebastián. No, en varones. Sí. Dice el que hace la plata es el que inventó el celular, no el que le aprieta los botoncitos. Claro. Bueno, ¿y qué opinas de del clásico de acá? Los cuadros clásicos. El Peñarol y Nacional. No, pensé que me estaba hablando de acá de Ciudad. No. Bueno, Peñarol empató con Danubio en un partido muy aburrido. La verdad, demasiado aburrido. Yo me dormí mirando el partido. Estaba sentado mirando el partido y me dormí. Había dormido un poco también, pero la verdad que si el partido hubiese estado entretenido, no me dormí. Y bueno, y estaba muy, muy aburrido. Y bueno, y Da Silva, que ya se está agarrando la bronca de algunos hinchas, porque sacó a Zalayeta, que era uno de los que estaba jugando mejor, y lo sacó y metió a Zambrana. Bueno, yo he escuchado a varios hinchas hablar así, como que están medio quemados con él. Como que es director técnico para jugar a los chicos. y yo qué sé. Y capaz que tiene razón, ¿no? Y bueno, y Nacional perdió con Cerro, gracias a Dios. No, no, no, perdió no. 1-0. No queremos hacer enemigos, ¿cuál? Perdió 1-0 con Cerro y bueno, el Chino Recoba no fue como en otros partidos que la rompe. Tan activo. Que la rompe. En este partido ni se vio. Fuerte para algunos. Sí. Sí, está. Bueno, y la tabla está Defensor primero con 11 puntos, el Tanque, Nacional con 10 y después está Peñarol con 8. Estamos ahí nomás, está parejito el campeonato. ¿Quién está en Nacional y...? Peñarol. Está Defensor primero, el Tanque Sisley, que nadie se imagina que... Yo para mí que el Tanque Sisley... ¿Está segundo el Tanque Sisley? Sí. Sí. Está pero primero, últimamente está haciendo... Claro, o sea, está primero porque está con el segundo junto con Defensor. Bueno, pero yo no creo que el Tanque dure mucho más. Yo no creo que Peñarol dure mucho más. Para mí claro. Que Nacional va a remontar y va a quedar primero. Ahora capaz que se pincha el Tanque y... Malísimo. Yo te lavo. Chiste malo. Malísimo. Y bueno, eso es todo por hoy. Bueno, ahora pasamos con un tema que nos pidió una... Sheila Fontes. Una Sheila Fontes, no, yo decía que es un escuchante. Una escucha. Una radio escucha de nuestro programa. Sheila Fontes con el tema de No Te Va a Gustar. A las 9. Un saludo para ella y muchas gracias. Las 9. Sé que me bueno, después de haber escuchado esta canción de No Te Va a Gustar, pasamos a un tema un poco picante, un poco caliente. El video de Chris Namus. A ver, chicos, ¿qué saben de esto? O si lo vieron o si lo escucharon, yo por mi parte lo vi. Lo vi, estaba un poco jodido, el tipo se ve que tiene algún problema o tenía algo para desquitarse con ella, ¿no? Sí, tuvo bastante para desquitarse con ella, pero Después de lo que me contaron que hizo, ¿no tendría que estar enojado con ella? No, obviamente que no. ¿Y qué hizo? Tendría que decir que no tiene que estar enojado con ella. No sé, yo no lo vi, le podríamos preguntar al compañero Capurro, que fue quien lo vio. No se puede hacer una descripción así en la radio, tenés que verlo. La boxeadora estaba practicándole relaciones sexuales, claro. Sexo oral a su novio. Este tema es como para hablar esta hora. Sí, no creo que dé. Pero, podemos comentar sobre lo mal que estuvo el tipo, ¿tenía algún problema con ella? ¿Se pelearon o algo y el tipo se quiso desquitar o cómo fue la cosa? Sí, creo que fue algo así, por una regla de cuentas. Por lo que contaron en el informativo, leí en un diario, el muchacho quedó mal porque Namus lo dejó a él y se quiso desquitar de alguna manera. Entonces lo que hizo fue subir ese video a YouTube, aparte desde una página del exterior, no era de Uruguay, sino que creo que era alemana o algo así. Y después dio por denunciado el celular como que lo había perdido, cosa de que no le puedan poner cargo. Sí, tipo una coartada. Claro. Igual ahora se está juzgando y todavía siguen discutiendo el tema. Muy hablado de este tema, ¿no? Bien. Bastante jodido. Pero hay que tomar conciencia, ¿no? Del riesgo que es filmarse. Sí. O sea, gente, no hagan eso. Se corren de todo tipo. Que ella no sabía, que ella lo había grabado, pero ella no sabía. Por lo que dijeron, supuestamente ella estaba mirando la cámara y sabía que había una cámara. Claro, había una foto. Claro que sí. Ella estaba mirando la cámara, porque yo lo vi. Claro. Supuestamente ella estaba mirando. Yo lo vi, yo estaba ahí. El novio le dice, mirá la cámara o algo así. Sí, le dice. Entonces lo viste. A mí me contó una persona muy allegada. No quería dejarlo pegado, pero sí, me contó mi novio. Pero que tu novio te cuente que estaba mirando video. Pero está, ¿qué son? Todo el mundo lo está mirando, aparte. Hasta la vieja se ponía. Yo quería verlo, pero no pude, no. Porque estaba muy chumba la gente hoy en día y me interesa la vez. Bueno, y también esto de violar la privacidad del otro, ¿no? Sí, bien feo. Porque está. Hoy hablamos con un profesor de... Vos podés hacer lo que quieras y grabar todo lo que quieras, pero si no tenés el permiso o el consentimiento de la persona para publicar cualquier contenido, así sea una foto igual. Una forma de expresar eso es que muestren una propaganda a una chiquilina que se saca una foto, que no es nada malo en realidad, ¿no? Es como para mostrar lo que puede suceder, ¿no? La chiquilina está sentada en una cama con un shortcito y... ¿cómo es? Y la sube a Facebook y todo el mundo después la persigue por esa foto, entonces... El eslogan es, no subas fotos o no hagas cosas que después te arrepientas. Claro, lo que vos haces en el Facebook es lo que son como que... Si vos subís una foto tuya desnuda en el Facebook, en donde a veces tenés hasta 2.000, 3.000 amigos, o simplemente tenés igual poquito, después no te quejes que te traten mal. Es como una peste de Facebook. Claro, lo mismo pasó con el video. Uno lo vio el otro, y en un día ya lo conocían un montón de personas. ¿Cuántas reproducciones tenían? Ni idea. No dicen. No sé, pero unas cuantas. Sí, unas cuantas, porque ya en el mismo día ya se enteraron y ya empezaron. Sí. Aparte la gente mira porque como que acá no es normal, en Argentina por ejemplo es re común. Porque es una figura, no digo que sea una estrella, pero es una figura. Una persona del ámbito público. Claro. Y parece que está teniendo problemas con los sponsors y todo eso, porque los sponsors como que no quieren patrocinarla más. No, porque quedó como sucia la imagen de ella. Ah, claro. Igual yo no creo. A mí no se sució nada. ¿Sí? Si ella es algo común lo que está haciendo. Sí, o sea, cualquier pareja lo puede hacer. La cosa es que se suba un video haciendo. Ah, pero no lo subió ella, ni sabemos. Pero la idea es el hecho de haber hecho el video en realidad. Por eso también se juzga. De última, como ustedes dicen, cada uno puede vivir su sexualidad o hacer lo que quiera. La cosa es después mantener la intimidad. Si ella quería subirlo, bueno, está. Pero... El tipo fue una basura, el agua. Un poco hombre. Sí, sí. No tenía las. Es como todos los hombres. No, mentira. No. mentira. O sea, el tipo estaba en la basura y todo, pero no sé si vieron el mensaje de este, que no escucha la de Estados Unidos. Sí, sí. Victoria Rodríguez. Que amenazó, que ella juró que. Que a la hija, le pase ojalá que le pase mal a la hija. Sí, dijo, ojalá que a la hija de este tipo le pase lo mismo. ¿Pero qué culpa tiene la hija? Aparte no podés desear. Algo así por alguien. Cualquiera, es una estúpida. Sí, ni eso es una verdad, verdad. Pero es verdad, pero ¿qué tiene? Victoria Rodríguez, ¿qué tenés en la cabeza? Un pedazo de... Se ponía re lento. Ojalá es que a vos también te pase lo mismo. No, no se lo escuchara, ¿eh? ¿Quién te dice que no escuche, eh? Ay, sí, ah, vamos a hacer propaganda hasta que ella lo escuche, ¿está? Dale, vamos dale. A llegar a los 100.000 likes en Facebook y en YouTube. Si llegamos a los, por lo menos los 100 likes es mínimo, sí, ¿eh? A los 100 pido yo, no es tanto. Le mandamos este video que se lo hagan a Canal 12. Ahí va. A Victoria Rodríguez para que lo conozca. Ahí va. Toma, Victoria. Toma. Esto te dicen... Los chicos de La Tarde de Luna. Bueno, podemos recordar el grupo de Facebook para que se acuerden con nosotros, ¿no? ¿Y cómo es, Andrés? El Facebook es La Tarde del Uno con el número... ¡Se trancó de vuelta, señores! ¡Se trancó de vuelta! Va de vuelta. El Facebook, el grupo de Facebook es La Tarde del Uno con el Uno en número. Muy bien. ¿Qué pueden hacer? Pedirnos canciones, como lo hizo Sheila Fontes. Y como Guillermo Segovia también, que pidió otra canción, que ahora la vamos a pasar para el final del bloque. Y bueno, y decirnos si te gusta el programa o no. Y tal, pues. ¿Algún comentario? ¿Algún si querés, tema claro, que quieras hablar? Mandar saludos. Decirnos qué linda voz que tenés. O relajarlo. O sea, loco, están haciendo todo mal. No sé, mátense. Por lo menos escriban. Dennos señas de que existimos. Claro. Y bueno. El programa anterior había pasado mi número de teléfono, pero al final no salió al aire y esta vez no lo voy a pasar porque me di cuenta que es un peligro. Yo si quiero les paso mi número también. No. Mejor, ¿no? Me lo pasas en privado. No escuches la radio hoy, no más. A ver, me cago en paso. Más o menos, no. Llega a pegar y sin nada. Bueno. Y cambiando de tema rotundamente, no. ¿Qué vamos? Al video de YouTube. No. Pues para cambiar de video que era muy rotundamente, ¿qué tengo que ver? No sé. No sé, quería cambiar de tema de la discriminación hasta mi novio. Ah, no, todo bien con el Maxi, todo bien. Hace pila que no lo veo. Sí. Me trae. Ojo, loquito, ¿cuánto venís, loquito? Ojo, ya que capurro un peligro. Sí, ya lo estuve comprobando cuando el otro día se estaba tocando. No, guarda, porque se estaba tocando, pero me estaba tocando el ombligo, vos. Claro, peor, quedó peor. Bueno, yo qué sé, ya, váyanse todos. Ay, no. Me parece que ahorita medio cachondo el tema. Y que vamos a escuchar el tema que pidió Guillermo Segovia. Ahí va. Ataque de pánico de Snack. De Snake. Snake. Snake. Snake. Bueno, y ahí va. Más que eso. cuando la noche se apague, vas a darme.